Eres hermoso, el más hermoso de los hijos de Adán, de los hijos de Adán. La gracia está en tus labios, eres bendito, el bendito para siempre. Ciñe la espada a tu flanco valiente y marcha lleno de gloria y de esplendor. Cabalga por la verdad, la mansedumbre y la justicia. Tiende tu arco, que hace temible tu derecha. Agudas son tus flechas, te han sido entregadas las naciones, todos te han sido de los hijos de Adán. La gracia está en tus labios, eres bendito, el bendito para siempre. Desde los palacios de marfil, las citas cantan para ti. Hijas de reyes son tus favoritas, a tu derecha está la reina en oro de Ofir. Todos, a tu derecha está la reina en oro de Ofir. De los hijos de la gracia está en tu labio, eres bendito, el bendito para siempre. Escucha, hija, y mira, inclina tu oído. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y el rey se prendará de tu belleza. Y el los hijos de Adán.